Jueves 17 de noviembre. Cosas no visibles. Escucha Proverbios capítulo 3, verso 5. Aunque es un texto muy conocido, ¿qué mensaje vital tiene para nosotros, especialmente en el contexto de lo que hemos estado estudiando? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Si bien el caso de Job es extremo, refleja la triste realidad del sufrimiento humano en nuestro mundo caído. No necesitamos la historia de Job o siquiera otras historias que podemos leer en la Biblia para darnos cuenta de esta realidad. La vemos en todo nuestro alrededor. De hecho, hasta cierto grado, todos la vivimos. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Job capítulo 14 versos 1 y 2. Otra vez la pregunta que nos aflige es, ¿de qué forma explicamos esa clase de sufrimiento que parece no tener sentido para nosotros y en el que se derrama sangre inocente? Como los primeros capítulos de Job han mostrado, y según la Biblia lo revela en otras partes, Satanás es un ser real y es la causa directa o indirecta de mucho sufrimiento. Como vimos antes en este trimestre, la lección 2, el esquema del gran conflicto es apropiado para ayudarnos a tratar con la realidad del mal en nuestro mundo. Sin embargo, es difícil entender por qué las cosas ocurren. Algunas veces, realmente muchas, las cosas no tienen sentido. En ocasiones como estas, cuando sucede lo que no entendemos, es cuando necesitamos aprender a confiar en la bondad de Dios. Es más, necesitamos aprender a confiar en Dios no sólo cuando las respuestas no son prontamente visibles, sino también cuando vemos que nada bueno sale del mal y el sufrimiento que nos rodea. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice, «Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Partiendo de las cosas que vemos, ¿de qué forma podemos aprender a confiar en Dios sobre aquellas que no vemos? De lo que hemos leído hasta aquí en el libro de Job, ¿en qué sentido aprendió Job a hacer precisamente eso? ¿De qué manera podemos aprender nosotros a hacer lo mismo?